Miércoles 18 de abril. Otros dones. Al pensar en los dones espirituales, solemos concentrarnos en los dones del evangelismo, la predicación y la enseñanza. No todos los dones son claramente evangelizadores, pero si se usan dentro de la iglesia, contribuirán a la misión evangelizadora de esta. Escucha Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Estas personas recibieron responsabilidades similares a los de los diáconos de hoy. ¿Por qué los discípulos creyeron que no deberían hacer esa obra? ¿Cómo hemos de entender el principio que se revela aquí? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Los diáconos elegidos contribuían al programa misionero al liberar a los discípulos para que dedicaran todo su tiempo a predicar. Aunque podríamos considerar que las acciones de los diáconos no eran dones de primera línea, produjeron un impacto evangelizador, porque al distribuir la ayuda para las viudas, hacían que la gente estuviera más dispuesta a escuchar las predicaciones. Solamente Dios sabe el bien que ellos hicieron con sus tareas. Una iglesia funciona si tiene líderes en las áreas de organización, finanzas y otras. Quienes sirven en estas áreas deben sentir que son parte de un equipo y que su contribución es esencial para el impulso misional de la iglesia. Escucha Hechos capítulo 2, versículos 40 al 47. ¿Qué dones espirituales se manifestaron aquí y cuál fue el resultado no solo en la testificación, sino también en el discipulado? ¿Qué lecciones importantes hay para nosotros hoy? Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La palabra añadía, en Hechos capítulo 2, verso 47, significa incorporarlos a una sociedad. Aunque los nuevos conversos eran añadidos a la iglesia, también ingresaban al compañerismo y eran atendidos. Podemos concluir que entre ellos había dones espirituales en las áreas de administración, liderazgo, hospitalidad, ministerio pastoral y servicio. Este es un ejemplo de ejercicio de dones espirituales individuales para beneficio de la iglesia entera al apoyar el ministerio evangelizador de otros. Piensa en tu propio ministerio en la iglesia. ¿Dónde se incorpora a la misión de la iglesia como un todo?